En la penumbra del lecho es ardiente, ella danza, serpiente silente, sus manos tejen un dulce fin, amor y muerte, cruel festín. Bajo sus labios un veneno sutil, caricias que queman un lazo febril. Dejíme perdido en su piel de cristal, sin ver que la vida se torna letal. El sudor se mezcla con sombras de gris, un éxtasis cruel, un último desliz. En el clímax la daga invisible se clava y el alma del hombre su cuerpo. Letal. Ella sonríe, reina de la noche.